de ti. Si a lo que pienso lo sabes tú, guárdame como a la niña de tus ojos. Bajo tu sombra, escóndeme. ¿Quién eres tú? Lo que escondes